Al profeta Jeremías le tocó vivir la experiencia del sitio y la destrucción de Jerusalén. A pesar de que se cumplieron las profecías que él había dado por 40 años, seguramente para él no fue ninguna alegría, ninguna satisfacción de ver su ciudad amada y su pueblo amado siendo destruido por el imperio de Babilonia. Fueron tiempos difíciles, tiempos muy tristes. Y eso lo vamos a estudiar en la lección de hoy. Y esperamos, a pesar del tema difícil, encontrar pasajes que nos informen espiritualmente y que sean una bendición para nosotros. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Contento de estar contigo, Rafael, pensando en nuestro hermano Jeremías. Y lo curioso que es que tener razón le resultó una maldición. Sí, qué terrible, ¿no? Que Dios nos ayude, porque Amén. Él cumplió su propósito. Oremos. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. No importa las consecuencias personales y el pago y el precio que tengamos que ejecutar. Que podamos nosotros ser firmes y no pusilánimes, como aquellos que no buscan tu justicia, como los reyes que te ignoraron. Gracias porque nos da la Escritura que nos recuerda la manera de servirte. Ayúdanos a imitar a Jeremías y hablar y vivir como Jesús. En su Amén. nombre oramos. Amén. Amén. Amén. Durante el tiempo del ministerio del profeta Jeremías en Jerusalén, el profeta Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia y Dios le dio a él una revelación acerca de las condiciones espirituales en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 8 y los versículos 9 y 10, para ver parte de la revelación que Dios le dio a Ezequiel en este sentido. El versículo 9 dice: Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Johnny, esto es una descripción increíble acerca de la condición en la que estaba el santuario, o sea, la casa de Dios. El Señor dice allí que habían todo tipo de animales abominables. Yo no creo que literalmente se refiere a verdaderos animales. ¿Qué piensas tú que significa esto? Este mensaje lo vemos en el Nuevo Testamento también, cuando el Señor le da la visión a Pedro para que entendiera cómo Dios había limpiado a los gentiles y los consideraba también como los israelitas. El hecho de ver los reptiles y verlos allí pintados en el templo era semejante a la visión que tuvo Pedro. Es decir, los judíos practicando al igual que los adventistas, pero con una visualización más intensa que los adventistas, visualizaban los alimentos inmundos, los alimentos del cerdo y los reptiles y todos los alimentos que no se consumen, carnes inmundas, como fuente de contaminación espiritual y moral. Y esta contaminación de pecado de una manera física y moral era simbolizada por los reptiles. Y esto es lo que ve el hermano Ezequiel y se horroriza porque simbolizaba y representaba la maldad del pueblo que se habían convertido en esos animales inmundos y los tenían en el templo mismo. Sí, una descripción terrible, abominaciones malvadas. Eso era lo que veía Dios cuando miraba en su templo y miraba en su ciudad. Ahora pasamos al libro de Jeremías, vamos a leer en el capítulo 37, los versículos 6 al 10, para ver la condición a la que estaba llegando el final del reino de Judá. Versículo 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que digáis al rey de Judá. Que os envío a mí para que me consultareis. El ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a la tierra de Egipto. Por eso los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Así dice Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda los caldeos se irán ya de aquí, porque no se irán, porque aún cuando derrotaréis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y solamente quedaran de ellos algunos hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda para prender fuego a esta ciudad. Bueno, aquí se nos está hablando, Johnny, de un trasfondo geopolítico que debemos de detenernos un poquito en eso. Babilonia había sitiado a Jerusalén. Y tal vez debemos explicar qué quiere decir sitiar. Puede ser que alguno no conozca, porque no es algo que es del vocabulario diario. Correcto. Sitiar quería decir rodear el muro de la ciudad. Todas las ciudades tenían un muro. La definición de ciudad era el muro. Sin muro no había ciudad, era una aldea. Y este muro tiene la circunferencia de la ciudad, y al rodearla de soldados, al rodearla de enemigos que quieren tomar posesión, en vez de pasar trabajo tumbando el muro, lo que hacen es que le cortan la entrada de comida y la entrada de agua. Y esto llega a ser la destrucción de la ciudad, porque sin agua y sin comida no hay que disparar una sola flecha para que mueran los que están adentro. Ok, entonces en otras palabras lo que hacían era ahogar la ciudad. Sí. De hambre y si no tenían acceso a agua, también de sed. Entonces, los caldeos habían rodeado el perímetro de la ciudad, pero cuando se enteraron que de Egipto había salido un ejército del faraón, ellos decidieron retirar el sitio porque después de todo Jerusalén no se iba a ir. Jerusalén está ahí en sitio permanente. Se retiraron y al retirarse parecía el cumplimiento de las profecías de los falsos profetas, ¿no es cierto? Cierto, y eso me preocupa mucho a mí, Rafael, porque me trae a mí al día de hoy. Nosotros hoy hemos de tener agudo nuestros sentidos y estudiar la Biblia con mucho cuidado, porque los mismos falsos profetas están hablando hoy. Y nosotros hemos de entender dónde está la palabra de Dios y dónde está el mensaje de Dios y dónde está la bandera del Señor Dios Todopoderoso. Porque hemos de descifrar y entender dónde Dios quiere que nosotros coloquemos nuestros recursos, nuestros talentos. Es fácil interpretar señales equivocadamente. Hemos de mantener una comunión con Dios y una sinceridad de espíritu para poder seguir el mensaje correcto. Sí. Ahora, Sedequías hizo algo. Sedequías mandó hombres a pedirle al profeta Jeremías que pidiera a Dios en oración por la salvación de Judá. Y en eso nos recuerda un pasaje de la antigüedad de Israel en la que estaba el rey Ezequías, que él tal vez pensó que él podía hacer como hizo el rey Ezequías. Y vamos a recordar eso brevemente en Segunda de Reyes capítulo 19. En el versículo 9 dice lo siguiente: allí el rey de Siria se enteró de que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle la guerra y volvió a enviar embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe el Dios en quien tú confías diciéndote, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que han destruido. ¿Vas a escapar tú? Ahora, fíjate tú que la situación era semejante, en que los asirios estaban por atacar a Jerusalén, pero enterándose que el rey de Etiopía parece que va a hacer una jugada también política, militar, entonces se retiran. Pero Senaquerib le manda decir al rey Ezequías, no vayas a pensar tú que ese Dios al que tú sirves te va a librar de mi mano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? No tenemos tiempo para leerlo, pero Ezequías lo que hizo fue que se fue a la casa de Dios, puso la carta que le envió Senaquerib delante de Dios y oró pidiendo el rescate de Dios, pidiendo la ayuda de Dios. Y entonces el profeta Isaías vino hacia el rey Ezequías y le dijo, no temas, que Dios está contigo y Dios te librará de la mano de Senaquerib. Y dice el relato bíblico que en esa noche Dios envió su ángel y mató a 185,000 soldados del campamento asirio. Y los leprosos descubrieron la verdad esta, se dieron una hartura de comida y de lujos como nunca la habían tenido, y le enteraron entonces al rey y a los demás habitantes. Pero la diferencia aquí es bien grande, porque en el caso de Isaías, cuando él era el profeta, el rey va humildemente al templo, pero eso no fue lo que hizo nuestro rey de nuestra historia. Bueno, Sedequías no fue a orar a Dios al templo porque él sabía que él estaba muy mal con Dios. Él quería ir a través de terceros para ver si Jeremías lograba convencer a Dios que desistir de los castigos que se habían predicho por 40 años y cambiar la historia. Pero Dios le había cantado claro. La razón de todo ese desastre, de todo ese castigo, era la falta de arrepentimiento y la insistencia en no hacer justicia social, en hacerle violencia a la gente y sobre todo en la idolatría y servir a esos dioses falsos. Y este asunto de la injusticia social y la idolatría van unidos. En el caso del pueblo de Dios, siempre estaba unida la economía con la idolatría, y también en el caso nuestro hoy en día. Tenemos que, donde estuviere vuestros tesoros, allí estará vuestro corazón. Nosotros hemos, cada mes, examinar a dónde ha ido el dinero que nosotros ganamos, que nosotros pudimos acumular en ese mes. Y donde estuvieren vuestros tesoros, mis amados hermanos, allí está vuestro corazón. Si no está en las cosas de Dios y en las cosas que Dios desea y que Dios nos comandó hacer, entonces estamos sirviendo a los ídolos. Siempre está esa unión. Y el llamado que Dios nos hace a evitar los ídolos es un llamado a consagrar nuestro dinero al servicio de Él. Muy bien, entonces Sedequías envió mensajeros a Jeremías, pero la respuesta de Jeremías fue, mira, en cuanto se regresen los caldeos, aquí va a haber incendios, aquí va a haber desastre, aquí va a haber destrucción. Eso cayó muy mal a la gente, porque Jeremías insistió que debían someterse a la voluntad de Dios y someterse al rey de Babilonia. Y vamos a leer en los siguientes versículos 13 y 15 del capítulo 37 de Jeremías lo que sucedió, la reacción, lo que sucedió. Pero antes de leerlo, debemos decir lo siguiente. Jeremías quería aprovechar, Johnny, que se había retirado a Babilonia para salirse de la ciudad. Jeremías no quería pasar esa mala experiencia de estar allí cuando sitiaran de nuevo a Jerusalén y la destruyeron. Así que él fue para salir de Jerusalén por esa pared, por esas puertas que tú mencionaste anteriormente, e irse hacia el norte, donde él tenía intereses, tenía propiedad. Y esto fue lo que sucedió, versículo 13. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual expresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los jefes. Los jefes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en cárcel. Johnny, esto es increíble. Jeremías pasó 40 años profetizando estos momentos y en vez de la gente reaccionar y decir, habla de parte de Dios, es enviado de Dios, más bien lo consideran un traidor, porque está hablando profecías de destrucción contra Jerusalén. Y este llegó a ser uno de los momentos más oscuros, más difíciles en la vida de Jeremías, donde lo agarran, lo azotan, y nos podemos imaginar que eso fue una paliza horrible que le metieron. No hay paliza bonita, Rafael, me imagino yo. Tienes razón, especialmente cuando se la dan a uno mismo. Cuando uno es el que la recibe. Sí, exactamente. Y lo meten en un calabozo horrible. Y no hay calabozo bonito tampoco. Tampoco. ¿Cómo se habrá sentido Jeremías en esos momentos? Muy triste, muy... Imagínate, él que estaba pensando, por lo menos no voy a ver el cumplimiento de mis profecías, me voy de aquí para que mis ojos no tengan que llorar esta desgracia. Y lo que ocurre es que Dios permite, porque un hombre que estaba en las manos de Dios y había sobrevivido todo este tiempo predicando un mensaje contrario a los intereses políticos y económicos de la ciudad, Dios lo estaba protegiendo. Así que él entiende que Dios es el que está obrando y diciéndole, no, tú te quedas aquí con el pueblo, tú vas a ver lo que va a suceder y lo vas a ver sufriendo con ellos. Terrible. Sí, horrible. Y el maltrato, ¿no? Y la inseguridad, porque en medio de toda esa conmoción, él seguramente contaba, a pesar de la promesa de Dios que no le iba a pasar esto, él seguramente contaba en que lo iban a liquidar. Pero entonces sucedió algo que nos revela la razón, una de las razones por la cual Judá estaba pasando en ese momento. Vamos a leer ahora los versículos 17 al 20. Dice el versículo 17, el rey Sedequías envió y lo sacó, o sea, sacó a Jeremías del calabozo. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, diciendo, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, hay, y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo? Para que me pusierais en la cárcel. ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Escucha pues, te ruego, mi señor el rey, atiende ahora mi súplica que te traigo delante de ti. No me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no me muera allí. Allí vemos varias cosas que nos revelan a nosotros lo que sucedía detrás de las cortinas, Johnny. Número uno, el rey Sedequías creía en los mensajes de Jeremías. Él era un pusilánime. Era de en el corazón creía, pero no podía ejecutar, no podía hacer cumplir la voluntad de Dios. Y eso es una señal de pusilánime. Sí. Entonces, bueno, Sedequías creía en la veracidad de las profecías de Jeremías y que él era un profeta de Dios. Por eso lo consultaba. En privado. Exactamente. Tenía vergüenza de Dios. La forma como él consultaba al profeta Jeremías, a escondidas, asustado de qué dirán los príncipes, qué dirán los principales, qué dirán los demás, de que yo estoy consultando al profeta de Dios. Los intereses políticos y económicos eran más importantes para él y su reputación. Qué triste y qué desgracia. Y para ti, y para mí, ¿dónde estás parado? ¿Dónde nos colocamos nosotros? ¿Estamos nosotros del lado de la justicia y del lado de la verdad? Porque en la iglesia habrá oportunidad continuamente. Siempre habrá quienes son hipócritas y están buscando los intereses personales, o en el trabajo, o en la casa. Siempre hemos de ponernos del lado de Dios, aunque sea el lugar de vergüenza. Es mejor un día con vergüenza delante de Dios, 100 años de vergüenza delante del pueblo, que un día estar avergonzados delante de Dios. Lo dije al revés primero. Quería decir, es mejor pasar vergüenza delante del pueblo que pasar un día de vergüenza delante de Dios. Yo quiero estar bien con Dios. Amén. Eso es lo que yo deseo. Bueno. Y le pido a Dios esto, Rafael, con sinceridad. Si tú me ves haciendo algo contrario, repréndeme. Hablarte, darte una palabra a tiempo. Y así tiempo debemos tener nosotros, buscar en la iglesia personas de confianza que podamos nosotros hablar uno al otro para ser guarda de nuestro hermano. Sí. Entonces contrasta la actitud del rey Sedequías con la actitud de Jeremías. Cuando Sedequías le pregunta, ¿hay palabra de Jehová? Le dijo sí, y no le dijo nada bueno. No. Le dijo, serás entregado en las manos del rey de Babilonia. Y Sedequías tenía que saber lo que eso representaba, porque esa era una nación rebelde que estaba buscando alianzas en contra de Babilonia, y Nabucodonosor no los iba a tratar precisamente con guantes de seda. Iba a ser un trato difícil. Entonces, por un lado tienes al profeta que en la fortaleza de Dios habla la verdad como debe ser dicha, y por el otro lado tienes el que conoce la verdad pero tiene miedo de que los demás lo vean. Contrastemos esas dos posiciones y allí vemos la razón por la que el pueblo de Judá, el reino de Judá, llegó a la destrucción. Los próximos pasajes, los próximos versículos en el capítulo 39 de Jeremías nos hablan acerca de cómo sucedió el final de la ciudad, el final del sitio. Versículo 1, capítulo 39. En el año noveno de Sedequías, el rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de éste, en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Johnny, uno no puede dejar de sentir emoción, tristeza, quiero decir, dolor, leyendo estas palabras. La destrucción de Jerusalén innecesaria, incendiar las casas, incendiar la ciudad, destruir el templo, matar a tantas personas, acabar con la dinastía davídica, porque ese fue el fin de la dinastía davídica, y llevarse a la gente en exilio y pensar, Johnny, que todo eso se pudo haber evitado. Lo maravilloso es que hay un redentor que se llama Cristo Jesús, que resucita la dinastía davídica y nos hace a nosotros participantes de ella. Y tú y yo nos convertimos en reyes y en reinas, porque la dinastía davídica era solo de hombres y las mujeres estaban excluidas. Pero nos dice el escritor bíblico, el apóstol, el gran líder de la iglesia cristiana, Pedro, que las mujeres y los hombres somos reyes y somos sacerdotes en la casa de Dios. Y la dinastía davídica es resucitada en Cristo Jesús y nosotros nos convertimos en parte de ella. Hay que decir algo positivo porque esto está demasiado deprimente. Sí, sí, es demasiado triste y sí, afortunadamente el estudio de esta semana, la lección de esta semana termina en una nota positiva, porque después de que Nabucodonosor tomó posesión de la ciudad de Jerusalén y la destruyó, él sabía ya de antemano quién era Jeremías. ¿Cómo trató a Jeremías? Lo trató como no trató a ninguno otro de ese pueblo. Le preguntó qué deseaba él hacer. Imagínate, el conquistador preguntándole al conquistado qué desea. Está mostrando una deferencia que lo pone a él en un lugar de preferencial. Y le dice, ¿quieres quedarte aquí? Yo te dejo a un comandante para que esté contigo. ¿O te quieres venir a Babilonia donde te voy a tratar con todas las de la ley, dándote todos los beneficios? Le dio a escoger. ¿Y qué escogió Jeremías? Quedarse con el pueblo. Quedarse para ayudar. Él sabía que los babilonios, mejor dicho los exiliados, tenían ya profetas, Ezequiel, Daniel, otras personas, líderes del pueblo de Dios, que servirían de estímulo, de ayuda para ellos. Pero atrás quedaban personas que no tenían ningún ánimo. Jeremías se quedó. Y yo me imagino que parte del asunto es que el hermano Jeremías le zumbaba en los oídos las palabras de que él era un cobarde que se había traicionado, que había traicionado al pueblo. Y él está pensando, si yo me voy para Babilonia y allá me tratan bien y tengo los mejores intereses, mientras el pueblo de Dios ha sido destruido y aquí están solos, mejor me quedo con ellos y me identifico con ellos para mostrarle que yo no soy un traidor. Sí. Eso le hirió el orgullo. Bueno, es un buen punto porque Dios no le pidió a él que se quedara, continuar el sacrificio, porque uno pudiera decir, ahora es mi momento de recompensa y vivir en lujos y vivir bien, bajo los favores de Nabucodonosor, él se quedó, se sacrificó a sí mismo, dio más de sí. Y vamos a concluir con el pasaje que se encuentra en el capítulo 29, un pasaje que ya hemos leído y que es sumamente hermoso y vale la pena volver a leer. Comenzamos con el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver de donde os hice llevar. ¿Qué palabras tan hermosas encontramos en este pasaje, Johnny? Yo pienso que las personas en el exilio llegarían al momento donde reconocerían sus pecados, reconocerían su responsabilidad y vendrían a buscar a Dios. No es una experiencia tan diferente a la que tuvo Pedro. Después de que Pedro negó a Jesús, Pedro tiene que haber dudado si Jesús lo iba a recibir de vuelta. Pedro tiene que haber dudado si la relación que él iba a tener con Jesús, aunque lo recibiera de vuelta, iba a ser la misma. Y aquí Dios les da la respuesta. Correcto. Lo triste, Rafael, las malas noticias son que el exilio babilónico produjo los fariseos. Es decir, de Baales, de construir Baales y de tener reptiles inmundos como símbolo en el templo, entonces convirtieron la misma ley de Dios en un ídolo y se convirtieron en fariseos. Porque ser fariseo es tener otro ídolo. El ídolo es la palabra de Dios. Eso es una contradicción grandísima. Sí. Cuando usted se entrega tanto al detalle de la palabra, olvidándose del amor y de los intereses de Dios. Pero no hay tiempo para hablar más de esto. Bueno, lo que lo hace fácil entender es la palabra fanatismo, Exacto. exceso. Y concluimos con esas palabras hermosas. Dios les dijo, y ustedes van a volver y me van a buscar y me hallarán. Dios les dice, los voy a recibir, los voy a aceptar cual padre del hijo pródigo. Los recibiré de vuelta a mí. Los abrazaré, los besaré en el cuello, les pondré un anillo en el dedo, calzado en los pies y vestido, y haremos una gran fiesta, porque ustedes regresarán a mí. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado a la conclusión de la lección de hoy. Para la semana que viene tenemos la lección sobre el pacto. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el mensaje de esperanza de que si volvemos a ti de cualquier lugar, de cualquier pecado, tú nos recibirás. Gracias por tu oferta maravillosa. Te recibimos, Señor, y aceptamos tu amor y gracia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.